Hola, soy Jean Paul y soy un estudiante de medicina en la Universidad de California, Irvine. Y yo soy Cecilia, licenciada en salud pública y estudié en la Universidad de California, Berkeley. Hoy día vamos a compartir un mensaje un poco más positivo sobre el coronavirus. Estos tiempos de pandemia han sido difíciles para todos nosotros. La incertidumbre y falta de familiaridad justificablemente nos hace sentir ansiedad y estrés. Si bien es cierto que no podemos hacer que desaparezcan estos factores estresantes, podemos decidir cómo respondemos a ellos. Una forma saludable de responder es centrarse en las oportunidades que esta crisis puede ofrecernos. En otras palabras, debemos recordar que cosas buenas también pueden surgir de esta pandemia. En lugar de centrarnos en el pánico, podemos enfocarnos en la oportunidad para la solidaridad y el crecimiento que esta crisis nos da. Ahorita, a causa de la pandemia, todos estamos unidos en la misma lucha contra el coronavirus. En nuestro mundo cada vez más acelerado y dividido, poder sentirnos conectados y unidos es difícil. Sin embargo, esta crisis nos da esta oportunidad. Muchos de nosotros ya nos hemos conectado con amigos y familiares y miembros de la comunidad para ver que estén bien y extenderles una mano. Sin la excusa del coronavirus, esas conexiones que son tan importantes para nuestro bienestar quizás no hubiesen ocurrido. También estamos viendo una movilización increíble de personas haciendo todo lo que pueden para ayudar. Hay los trabajadores de agrícola y del supermercado asegurando que tengamos alimentos. Hay los trabajadores de salud y el personal de limpieza que nos protegen contra el virus. También hay personas encarceladas haciendo desinfectante de manos y personas en la comunidad haciendo máscaras en casa para donarlas. En estos momentos vemos que no estamos solos, nos tenemos el uno al otro. Además de promover la solidaridad, la pandemia del coronavirus también nos brinda la oportunidad de imaginar nuevas posibilidades para nuestras vidas y sociedad. Estos momentos de incertidumbre nos llevan a reflexionar en lo que valoramos. Si nos ponemos a reflexionar, quizás encontraremos desacuerdos entre la vida que llevamos y nuestros valores. A través de la reflexión podemos reordenar nuestras prioridades para vivir vidas más intencionales. Por ejemplo, si disfrutamos aprender cosas nuevas, podemos dedicar un tiempo para aprender algo nuevo como tocar un instrumento. O si nuestra relación con nuestra familia es importante, podemos encontrar nuevas formas de pasar tiempo con ellos en casa. Durante estos tiempos también nos estamos volviendo conscientes que tiene que haber cambios estructurales en este país y en el mundo. Ahora más que nunca sabemos de la importancia de la atención médica, la vivienda y un salario digno para todos. Anteriormente, cosas que parecían imposibles, como un sistema universal de salud o pago laboral para ausencia médica, ahora parecen necesarias y posibles. Debemos de aprovechar esta oportunidad para imaginar y proponer nuevas ideas sin importar qué tan grandes sean. Estamos en una coyuntura decisiva y nuestro futuro dependerá de las ideas que propongamos y acciones que tomemos durante este tiempo. Estos tiempos van a estar llenos de ansiedad y estrés para muchos, pero recuerden que no estamos solos. Todos estamos trabajando juntos y es importante hacer nuestra parte. Inclinémonos a la incertidumbre que se avecina con esperanza. Tenemos la oportunidad de imaginar y realizar un futuro diferente.